Guitarra cantando, quiero amanecer con mis amigos vacilando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer guay cantando, quiero amanecer allá por Maipú, quiero amanecer con el jefe tomando, quiero amanecer pero no trabajando. ¡Dale, cumbia, cumbia, cumbia, dale! Cuando se lo moca la garganta, tomamos copete y nadie nos llanta. Así con Pablo, sé más sincero, salí de fiesta y te toma ya el florero. Despertar con la caña no problema, se corta, se baila, se ahoga la pena. Dormir de día y salir oscuro con el chico Pablo. El lanzamiento de culo.